Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Mari Mari Compuché, aquí empieza el programa Embarrando el Aire. Número 52 y titulado Pasiones Tristes. Pasiones tristes. Pero no vamos a estar tristes. No, no, no, para nada. ¿Cómo empezamos? Y dando algunas noticias de lo que pasó en la semana. Algunas noticias. Bueno, siguen por un lado los juicios, los consabidos juicios. Hoy leía una publicación en las redes sociales de Adrián Moyano diciendo, bueno, cómo es increíble que... varios referentes que él quería entrevistar, cada uno estaba en juicios diferentes, incluso a 700 kilómetros de distancia, porque por un lado sigue el juicio a los asesinos de Rafael Nahuel en Fisque Menuco, y por otro en Esquel se está llevando a cabo también el juicio por una acusación de usurpación a la comunidad Nahuelpam. Y dio la nota el juez, ¿no? Sí, estábamos leyendo hoy más temprano en el portal Infoterritorial, que hay una nota muy completa de todo lo ocurrido, muy recomendable el portal, recomiendo su lectura. Pero bueno, una cosa llamativa, no es la primera vez que pasa, también debemos decirlo, el juez se molestó porque se presentaban los acusados, en este caso el Peñi Quilaqueo, en su idioma, en mapuzungún, ¿no? Que es la práctica habitual, ¿no? No solo frente a la justicia, cuando están en una presentación pública, en una conversación, es de usos y costumbres presentarse en su lengua, ¿no? Totalmente. Sí, y es una señal de respeto, todo lo contrario a lo que sintió el juez, que interrumpió esta presentación visiblemente molesto para decirle, bueno, que él quería que se presenten en el idioma nacional, ¿no? Que estaba establecido. A esto le respondieron que no era una falta de respeto, que era una costumbre y que le iban a traducir en todo caso al castellano lo que estaban diciendo, y él retrucó, no, es el idioma establecido, el idioma nacional, ¿no? Como bueno, sí, y me parece que ya con esto entramos justamente en el programa, porque qué muestra de odio, ¿no? De racismo profundo la acción de este juez, y qué podemos esperar, ¿no? Ya debería ser recusación inmediata a alguien que es tan racista. Sí, de hecho lo quisieron recusar, la abogada Sonia Ivanov intentó recusarlo, hicieron una presentación a la que se negó el juez por justamente considerar que era un juez visiblemente, vamos a decirlo, antimapuche, por una orden que había dado de desalojo de la comunidad Sacamata Limpichum. Pero bueno, ahí sigue el juicio y en general todos los juicios que se dan tanto en Río Negro como en Chubut, al menos, quizás en Santa Cruz pase lo mismo, tienen bastante poco en cuenta las costumbres de los pueblos de estas tierras, ¿no? Las comunidades mapuche tehuelche son las que habitan estos lugares, los siguen habitando, lo habitaron ancestralmente y es ya ofensivo y violento que el sistema judicial no se anoticie, ¿no? Y no tenga en cuenta incluso convenios que hay firmados para respetar en juicio las costumbres, ¿no? De cuando hay pueblos juzgados. Pero bueno, es parte esto que comentaba sobre Adrián Moyano más temprano, hace un ratito, ¿no? Es parte del colonialismo que sigue presente en estas tierras. Te acusan de usurpación y en el juicio que te están haciendo, cuando en realidad ese territorio, sin duda, es mapuche tehuelche, ¿no? Fue por un genocidio, lo vamos a decir una vez más, pero en el juicio se dedican a hostigarte, quien debería ser neutral. Sí, sí, es re loco lo que pasa con ese territorio, porque en realidad era parte de una reserva, la reserva Nahuel Pan, que fue desalojada en 1937, de una manera totalmente violenta, totalmente ilegal, ilegítima, ilegal. Y quienes hicieron ese desalojo le heredan esas tierras, le heredan entre comillas, a sus descendientes, que ahora le hacen juicio a justamente la comunidad por considerarlos usurpadores, ¿no? Cuando en realidad cabría una devolución total de todas esas tierras. Y bueno, ya que estamos en este día tan espantoso llamado de la tradición, podemos citar al Martín Fierro, ¿no? Hacete amigo del juez y todo va a andar bien, especialmente si sos blanquito y poderoso. Sí, y bueno, y perteneces por ahí a la sociedad rural, también eso te ayuda. Ah, bueno, ahí ni hablar. Bueno, y después un par de noticias más. Ayer, jueves, hubo una jornada nacional antirrepresiva que se vivió en muchas ciudades del país, Puerto Madryn, Rosario, Buenos Aires y también acá en la comarca. Pero represión, si estamos a 40 años de la democracia, no te equivocaste, debe ser otra cosa. No, es justamente, es una jornada que reclama las libertades democráticas y los derechos humanos que están siendo violados en muchos territorios y está convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, ¿no? Y ante tanto discurso negacionista, ante tanta metida bajo la alfombra de todos los casos de criminalización contra quienes defienden los territorios y defienden el agua. Y de que en la comisaría se tortura todos los días en todo el territorio que siguen pretendiendo llamar Argentina. Sí, y bueno, en Chubut, por ejemplo, es una provincia récord en casos de torturas en comisarías, también en desapariciones, y también, para no digamos hacerle asco nada, en criminalización de la protesta y de quienes defienden los territorios, ya sean mapuches o no mapuches. Che, no, pero si el juez dijo que nada que ver, que los policías, la jueza. Ah, la jueza. Que los policías no le habían hecho nada a nuestros cumpas, ¿no? Que nosotros les vimos sus cuerpos y los escuchamos y los intentamos contener de alguna manera. Pero no, la jueza hizo un montón de cosas raras durante ese juicio y dijo que los policías habían actuado como correspondía. Sí, que en todo caso las declaraciones habían sido una exageración producto de una especie de odio ideológico hacia las fuerzas policiales. Ah, nosotros somos los odiantes. Mirá vos, che. Claro, es una cosa de locos. Bueno, y hoy también, vamos a tirar una buena, se desarrolló la Expo Agro en Cerro Radal, en la Agrotécnica 717. Vos me decís Expoagro y a mí me da como escozor. Contame que no fue de esas. No. Una exposición muy buena que hicieron ahí estudiantes y docentes de la Escuela Agrotécnica 717, que contó con diferentes stands en donde se mostró todo lo que fue desarrollado durante el año, lo que se fue aprendiendo. Había stand con apicultura y cómo se arman, por ejemplo, las colmenas. Había stand con especies de árboles nativos que están produciendo para reforestar áreas incendiadas, como especies como ciprés e incluso alerce. Están produciendo alerce a partir de esquejes, cosa que está buena. Y bueno, también había presencia de diferentes organizaciones que acudieron al llamamiento, a la cita. Estaba el CEA 3 de Mallín, estaba el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, estaba el INTA dando una charla sobre vitivinicultura casera. Esa me la perdí porque tenía que estar en otra parte. Pero estuviste mal, después nos combinaba. Estaba re interesante eso. Y bueno, había un montón de organizaciones y un montón de stands. La verdad que los estudiantes se pusieron las pilas y armaron láminas, maquetas. Bueno, había un stand muy muy bueno con pomadas hechas a partir de plantas de buenesas, podríamos, como diría Adriana Marcus. Y bueno, muchas cosas. Por lo que contás, era una Expo Agro que tomaba las buenas prácticas rurales y campesinas, que amamos esa parte, lo que nos molestan, porque si no, no se entiende lo que dije antes, son las expoagros dedicados a los agronegocios. Sí, no había nada de eso, había incluso visitas guiadas por afuera, por los invernaderos, por los corrales. Bueno, ahora que me acuerdo, estaba también la de visita a la Escuela Agrotécnica de Cholila. Bueno, che, ¿y es abierto eso? Fue abierto, sí, fue ya, hoy fue, empezó y terminó a las 2 de la tarde. El año que viene piolémonos e invitemos, porque si no estos de las 7 o de las 8 se agranda de que tienen el estuarte y ellos sí la abran y demás. Pero no, o sea, mejor si está esa, además se puede articular entre los dos y hacer como, se podría hacer un día que sea medio estuarte y medio expoagro y que se junten las dos escuelas y así. Claro, podría estar combinado. Qué lindo enredarse. Sí, incluso la Expo Agro también podría durar más de un día, porque había tantas cosas para ver que, no sé, creo que alguna cosa no era posible ver. Voy a ver si conozco algún profe para tirarle la idea. Bueno, y hablando de profes, la última noticia de hoy, que no sé si en el noticiero de hoy de la mañana, que estuvo muy bueno, tenemos que decir que nos alegramos mucho que empezó esta semana a full el noticiero de las mañanas, lunes, miércoles y viernes. Con ¿Y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Con Daniel Tornero. Qué buena ya Guido. El título, esa pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, y justamente, ¿ahora qué? Hay una declaración de los sindicatos docentes de Chubut, que es por recomposición salarial. Declaran un paro de 48 horas el próximo miércoles y jueves, los próximos miércoles y jueves. Y también, en el mismo sentido, hay otra declaración de paro, también de ATE Comarcandina, para los días miércoles, jueves y viernes. El atraso salarial que se está viviendo en la provincia de Chubut es impresionante. Sabemos que nos escuchan todos los funcionarios de gobierno. Mentira, pero bueno, igual hacemos el pedido, por favor, necesitamos que le garpen como corresponden a aquellos que nos brindan un montón de trabajo, ¿no? Educan a los pibes, nos curan en los hospis, limpian las escuelas, nos protegen de los incendios, necesitamos que cobren lo que corresponde, ¿no? Totalmente. Y bueno, pero metámonos de una vez en el programa de hoy, pasiones tristes, ¿y de qué va la consigna? Es, ¿qué pensás sobre las pasiones tristes? Bien, que en principio las podemos nombrar, que vamos a focalizar en el miedo y en el odio, ¿no? Entonces, si se animan a contarnos cómo la están viendo, nos pueden contar al 2944-802315. Hoy me gustaría contarles algo sobre el futuro. Lo puedo contar porque lo puedo ver. Pude conocer lugares y experiencias que plantean que ese futuro está ocurriendo ahora. Creo que esos lugares están prefigurando lo que se viene. Y ese futuro es una maravilla. Sé perfectamente que estamos en medio de uno de los tiempos más oscuros que podemos imaginarnos. O sea, por un lado, vivimos entre dinámicas de destrucción que afectan a las personas, a las comunidades, a la naturaleza, al planeta entero y a sus habitantes. Y por el otro, son tiempos en los cuales tenemos la posibilidad de crear algo distinto, que es lo que les quiero contar después. Repasemos. Desigualdad, incertidumbre, miedo, crisis social y climática, pobreza, depresión, destrucción, consumismo, desempleo, virtualidad, hambre, malnutrición, mercantilización de la vida entera, pasividad, violencia, soledad, contaminación y descomposición, tristeza, impotencia. Son signos de estos tiempos. Como a eso se agrega la cuestión individualista que tiñe la época, nos sentimos solos. Y eso genera miedo. El miedo vital es el que nos sirve para alejarnos de los peligros. Pero el miedo mortal es el que nos paraliza, el que genera la desconfianza en nuestra propia capacidad de acción. Y cuando eso ocurre, es fácil caer en la depresión como enfermedad emblemática de la época. Sigamos ese hilo de ideas. ¿Cómo se sale de la depresión? Algunos irán a terapia, a ver qué pasa. Otros se medican. Otros se intoxican. Otros consumen, buscan euforizantes. Ninguna de estas opciones parece solucionar el problema de fondo. Cuando hay insatisfacción, frustración y depresión, otro energizante es el odio, en todas sus formas. El racismo, el machismo, el clasismo, son formas de odio que representan, además, formas de poder. En un sistema cultural que nos lleva permanentemente a culparnos a nosotros mismos, en el que lo peor que te puede pasar es ser lo que llaman un perdedor, un fracasado. El odio puede resultar un energizante que permite culpar a otros. También es una época de soledad para mucha gente, o de relaciones virtualizadas, inmateriales, de tecnologías y redes sociales, que muchas veces cumplen un rol fantástico porque nos comunican. Pero sus propios creadores denuncian que esas plataformas y pantallas nos usan a nosotros, cuando creemos que nosotros las usamos a ellas. Pensamos que somos usuarios, pero en realidad somos usados, y caemos en una suerte de adicción. Parecería que la vida recobra brillo a través del consumismo, que ya no es el consumo para satisfacer necesidades, sino la falsa necesidad de consumo. El consumismo es una respuesta al miedo. Es tener, poseer, como ilusión de evitar un vacío. Puede ser consumo de objetos, de sustancias, de personas, de tecnologías, de apariencias, de estilos de vida. El consumo parece enhebrarse cada vez más con el tema de las adicciones. En la era del consumismo, la gente se define por lo que tiene, en todos los sectores sociales. He estado con chiquilines presos por crímenes y robos que me reconocían que los cometieron muchas veces no tanto por necesidad como por pertenecer, ganar un lugar, tener poder, ostentar,

un pájaro atrapado en un mallín. Embarrando el aire. Lo que te da terror. De Gabo Ferro. Y nos invitábamos a rumiar colectivamente un poco sobre las pasiones tristes, qué pensás sobre ellas, qué te disparan. Y hay son conceptos con mucha carga teórica, pero los signos son equívocos, así que cada cual, por suerte, nadie los puede definir. Se suelen asociar en general al miedo, bueno, esto que traía, ¿no? Miedo, resentimiento, ira. Ese mundo muy irritado hoy que resuena tanto por las redes, en los encuentros, en los chats compañeros incluso. Y básicamente se define como pasiones tristes. Uno puede decir, che, ¿por qué pasión triste? Si a veces uno saca un montón de cosas. Porque nos toman, nos encarcelan, de alguna manera nos ciegan, nos cierran. Nos vuelven un poco obedientes de ella, digamos, como que somos esclavos al estar tomados. Y básicamente la idea así de una de las teorías que uno puede abogar, que va por la línea de Deleuze y Spinoza, es que nos despotencian, ¿no? Y también ahí hay una polémica, pero nos despotencian en tanto nos privan capacidad de pensar, de imaginar, de hacer colectivamente, ¿no? De construir alternativas. Y en ese sentido nos debilitan de alguna manera. Aunque uno dice, che, cuando uno está re enojado, tiene una potencia, digo. Incluso uno puede decir, che, el fracking no es potente, es una pasión triste en lo que genera el fracking, más potencia que alguien saqueando la tierra. Y estos autores lo que definen como potencia es esto, lo que nos abre capacidad de acción, lo que no nos cierra una sola tipo de acción, y además lo que compone, lo que teje con otros cuerpos, lo que descompone los cuerpos o los destruye, no es una potencia. Igual me parece como que en la editorial aparecía, ¿no? Pero lo que yo siento muy fuerte en estos días es el desplazamiento, ¿no? Tanto a nivel del odio o el enojo como a nivel del miedo, en vez de ir a aquello que realmente nos amenaza, muchas veces lo conducimos a quien tenemos al lado, ¿no? O a aquello que produce el sistema para que nos dé miedo. Hay algo de ahí enojarnos con el cercano, ¿no? Y bueno, también esta idea hermosa de que cuando no nos peleamos contra el opresor, contra la opresión, nos peleamos entre nosotros. Resuena, es parte de las pasiones. Me pregunto cuánto también la impotencia, ¿no? Alimenta eso de, bueno, no le puedo pegar al monstruo grande que pisa fuerte y le pego al primero que me parece un poco nabo que tengo cerca y bueno, y ahí me agarro de los pelos, ¿no? Como... Y también otra cosa que pensaba era que, bueno, también hay veces que quizás se pueden sospechar de pasiones tristes al revés, ¿no? Como cuando uno ve de repente ciertos accionares o ciertas cerrazones, ¿no? Y ciertas dinámicas que tienden siempre al ostracismo o a la disgregación, al solipsismo de alguna manera, ¿no? Como que nos vamos encerrando en nosotros mismos y mismas y perdemos esa capacidad para interactuar con otros, ¿no? Y todo nos parece una amenaza o algo que nos está poniendo en peligro y la verdad que por ahí no tiene que ver explícitamente con algo que uno pueda reconocer como odio o miedo o algo, pero no sé si me explico. Como que por el accionar de uno, puede uno empezar a sospechar que está siendo prisionero de algún tipo de estas pasiones. Pensaba, sé que no lo nombran así estos autores, ¿no? Pero si nosotros no podríamos pensar a la alegría sonsa como una pasión triste. Esa alegría prefabricada que me parece que en la editorial nombran como este querer saciarte con el consumo, no porque esté mal consumir cosas, pero cuando vos solo pensás que la alegría o que el sentirte pleno o la satisfacción o el lugar en el mundo te lo da lo que tenés, me parece que también te despotencia. Sí, el consumismo ahí también como espacio de destrucción. Y me retraía lo que rebotabas, Iván, porque me parece que tiene que ver mucho con eso, con cómo el aislarnos, justamente, ese fragmentarnos es lo que nos despotencia. Y es re complicado cuestionarnos las pasiones tristes porque muchas veces las sentimos como re propias, ¿no? Me parece que hay algo que nos reidentificamos y como que nos da identidad incluso. Y me parece que si abrimos un poco la lupa podemos sospechar que están siendo bastante prefabricadas, redirigidas. Hay toda una política pedagógica de los afectos que está jugando en cómo los van diseñando y contra quién los dirigen, ¿no? También me parece que ese doble juego está, y además, y que son muy heterónomas, porque no las dominamos, porque tiene que ver con el encuentro con el otro, estamos a merced de eso y se despiertan y yo siento, no, me irrita tal cosa del otro y tengo que gritarla y devolvérsela. Bueno, si te está pasando todo eso, no hay mucha tuyo, digamos, construido, hay una heteronomía ante lo que va aconteciendo, si no podés no reaccionar igual ante tal cosa, digamos. Nada, pero a veces se defienden desde ese lugar de que son mías y me identifico. Sí, quizás una de las cosas más engañosas que tiene esto de las pasiones tristes es que uno siempre piensa que es algo interno, ¿no? Que es algo que sale del interior o de la esencia de cada quien. Y esto que decías, ¿no? Que quizás estén siendo alimentadas desde algún lugar del poder. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar. Y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar. Y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar, miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir. Miedo de vivir. Estamos tratando de pensar las pasiones tristes en este embarrando, tratando de pensar qué son, pensándolas como qué son las cosas que nos sacan potencia. Estamos pensando al miedo, estamos pensando al odio, pero también hace un rato hablábamos de la alegría boba y te invitamos a ayudarnos a pensar escribiéndonos al 2944-802315. Bueno, y acá llegó una radio participancia, justo, que dice así. Hola, embarrando. Pienso en el miedo y últimamente lo veo reflejado en los precios de los alimentos. Como si la subida inflacionaria de la economía generara miedo. Miedo por no tener asegurada lo básico de los alimentos. En eso me queda por pensar en el 2001 y en las ferias del trueque. Zafamos la comida entre todes, como pudimos, pero fue algo que me acompaña para siempre. ¿Cuánto debemos aprender de los pueblos originarios, del pueblo aymara que hoy sigue sosteniendo un sistema comunitario de intercambio, destruyendo el miedo a no tener alimento? Un abrazo. Abrazos, acá desde Puelmapu. Y compartimos muchas veces ese miedo. Pero a su vez, cuando escuchaba a la cumpa o al cumpa que nos escribía, pensaba si eso también no es parte del truco que sostiene el capitalismo, ¿no? La desesperación por poder vender tu fuerza de trabajo para poder subsistir, ¿no? Tenerte totalmente aferrado en tanto necesitas morfar, necesitas una casa, y parece que eso solo lo podés hacer a través del dinero. Y bueno, me parece que ahí nos tienen agarrados a todos. Todos nos aterra esta inflación. Y juegan a esas crisis, ¿no?, de diseño todo el tiempo para que terminemos aceptando y festejando cosas que son un horror, ¿no? Se empeoran nuestras condiciones de vida permanentemente, nos precarizamos, se va destruyendo el planeta y la esperanza se pone en que no vengan por todo, que no avancen un poquito más, que no se metan con nuestros derechos, como que terminamos cada vez corriendo nuestra vara más atrás, ¿no? No pensamos en esto, cuál es la alegría que sigue, la alegría activa o la pasión alegre por la que sí vamos a ir a buscar. Ahora, hermoso, porque en la radioparticipancia habla de otras formas, ¿no?, de zafar de esto, el trueque, bancarse entre todos cómo comer, bueno, poder producir alimentos, poder minguear y hacer nuestras casas, hacerlas con materiales naturales. Realmente me parece, de nuevo, gracias por esa radioparticipancia. Sí, como que la autonomía en la alimentación nos da autonomía para un montón de otras cosas, ¿no? Nos ayuda a liberarnos un poquito más. Yo recuerdo la primera vez que hice huerta, que fue muy triste mi huerta, pero yo sentí una libertad diciendo, che, loco, pero morfo sin pasar por el mercado es... Quien no lo ha vivido se lo aconsejo, porque te hace volver poderosa en serio y de una manera linda, ¿no? No poderoso en el sentido de que dominás a otro, sino de que creces en libertad. Otra acepción que a veces se rescata en torno al miedo es el miedo como garante de cautela, ¿no? Como que nos da alguna pista para no exponernos ingenuamente, para andar con cierta prudencia. Me parece que darle la vuelta al miedo, que lo decía el primer audio que escuchamos antes de arrancar con toda esta parte, como que nos puede, si no nos paraliza, nos puede dar una pista de lo que está pasando. Y digo, la cautela en tanto me parece importante a mí, casi como un cuidado, habitarla e intentar manejarnos con ella. En tanto el mundo, hay azar, hay fortuna, hay contingencia permanente, en tanto nuestros lentes pifian, digamos, nosotros cerramos todo el tiempo, digamos, agrandan, deforman, no ven cosas y la interpretación correcta no está, y en tanto no exponernos ingenuamente a donde nos quieren poner en el poder, ¿no? En tanto no nos encuentren en ese lugar en el que siempre nos están esperando para caernos encima. Y como la cautela, si bien a veces parece que es una reelaboración, ¿no?, como es trabajar muchísimo el miedo, también puede pensarse como una pasión casi salvaje, porque no sobreviviríamos, dicen muchos, en estado salvaje ni 3 días si no tenemos cierta cautela para manejarnos en esas condiciones. En realidad es algo que hemos desaprendido muchas veces, nos estamos exponiendo ingenuamente, permanentemente, de estar tan alejado de esa pasión tan natural, si se quiere. Sí, lo que pasa es que me parece que una cosa es cuando vos sentís cierto miedo y en función de eso podés accionar. Y otra cosa es cuando tenés miedo, porque me parece ahí como muy importante las palabras de Galeano, ¿no? Porque te lo están vendiendo en cada uno de los actos. Y Galeano escribió eso antes del COVID y de la cuarentena, ¿no? Que me parece que fue llevar el pánico a su máxima potencia. Y donde lo más peligroso era encontrarte con un otro, compartir con un otro. Era o elegir tu vida y para eso aislarte. Y a mí me parece que estas cosas se instalaron y siguen operando en nosotros, ¿no? Hayamos sido más críticos o menos críticos, pero lo difícil que está resultando, y no es solo en la comarca, sino que cuando uno se encuentra con gente de otros territorios, es que hay un bajón muy fuerte en el sentido de los encuentros. Pero bueno, no es gratuito y queda grabado e instalado que el encuentro con el otro te mata. Y si uno repasa las frases popularizadas en esos días, el quédate en casa, el lavate las manos. Lavate las manos fuertísimo, o sea, ¿no? Tienen todas, remiten a un pasado bastante dark y siniestro, ¿no? y ya de por sí meten miedo, ¿no? Es todas esas máximas que te tiraban, ahora me estoy olvidando un montón, pero vos no tenías más que prender algún medio de comunicación cada día para tener la dosis, incluso que insoportable, de miedo, ¿no? Para esa jornada. Y yo vuelvo a lo mismo, me parece que en esos días todo el mundo enterró sus libros de epidemiología, y lo que surgió fue una propaganda nefasta del pánico, ¿no? La tele una y otra vez te mostraba cadáveres, gente muriendo. Ahora no tenemos ninguna estadística, ¿no? Prendés la tele y no sabés cuánta gente está enfermando o de qué muere la gente. Y sí te siguen mostrando cadáveres, ¿no? Cuando prendés la tele, digo, ahora nos están fogoneando un montón, y también nos genera un montón de impotencia en torno a las guerras que nos estallan en la cara y parece que las miramos por televisión nada más. Pero volviendo a eso, pensaba esto, nos metimos en casa para cuidar nosotros y también porque había un discurso de que era cuidar al otro, ¿no? Como uno, vos sos joven, alguien errada me ha dicho. Recuerdo el día. No vio mi DNI y por eso... y lo otro que decías me parece fundamental, Pau, en torno, aunque hagamos un discurso crítico y charlemos y decimos, che, están jugando así, nos están queriendo meter miedo, cómo hay una mímesis en las pasiones, ¿no? Cómo nos contagia, aunque lo querramos elaborar. Digo, me parece que es mucho mejor si lo podemos elaborar, digo, no estoy diciendo no lo charlemos, elaboremos, pero digo, me parece que se nos mete de alguna manera, aunque creamos que la estamos discutiendo. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y parejas. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias, y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? Acabamos de escuchar Querida Muerte, No nos maten, de René Gauss. Acá estamos en el nido alado pensando las pasiones tristes y les pedimos que nos cuenten. Que radio participen al 2944-802315, que nos ayuden a pensar qué es esto de las pasiones tristes. Y amo esta canción que acabamos de escuchar y me parece que me gusta tanto porque describe a la perfección cosas que he sentido. ¿Viste? Cuando alguien logra nombrar en un texto literario lo que te ha pasado o te pasa. Y me parece que es un miedo muy particular el que sentimos las mujeres. Y a mí, yo me crié en una ciudad, en Buenos Aires, en una gran ciudad. No sé cómo serán las otras, pero el acoso callejero en mi época era extremo. Y es re loco porque he transitado las calles con mucho miedo, porque especialmente el acoso callejero es más fuerte cuando estás vulnerable. Cuando he llorado por la calle es cuando más barbaridades me han dicho, o cuando estás con ropa escolar porque sos adolescente. Cuando tenés, no sé, más cerca de los 30, y te ven más fuerte, ya no te dicen mucho de esas cosas. Ahora, yo no me daba cuenta que tenía miedo. Tenía miedo, pero me parecía que era algo natural. No sé cómo explicarlo. Y fue leyendo cosas que escribían mis cumpas que me di cuenta que era re violento, que se podría vivir sin ese miedo. Me acuerdo un textito que leí de un tipo que estaba borracho, no sé, circuló mucho por Facebook, tirado en una estación de tren, borracho, que tenía medio bajo el pantalón y se le veía la rayita del culo y demás. Y el tipo estaba re tranquilo ahí y nadie le iba a hacer nada porque era un varón y por lo general las mujeres no vamos a manosear a alguien porque se le ve una parte de su cuerpo y esté vulnerable. Y yo recuerdo cuando leí ese texto tan sencillito decir, che, qué loco. Mirá, se podría vivir sin tener miedo si no fuera por este maldito patriarcado. Es algo re loco, porque aparte yo soy hetero, a mí me gustan los chabones. Entonces, por un lado, el mismo tipo que te gusta, estoy pensando en la calle, ni siquiera me estoy metiendo con lo intrafamiliar, que es todo un quilombo. Pero el mismo tipo que vos podés estar mirando y que te gusta y al que querés conocer, 1, 2, 3 se puede transformar en tu agresor, te puede reventar. Entonces digo, no sé, es como un peligro bastante difícil de defenderse, porque una cosa es un policía que vos sabés claramente que es tu enemigo, y otra cosa es un varón que amás a un montón de varones. Y que 1, 2, 3 puede transformarse en el agresor, porque no solo los locos nos violentan. Y ni hablar de esto, ¿no? De hacerse el vivito con el amigo y quedarse callado para no ser el tonto o alentar o decirte una barbaridad. Y la verdad que nos asustan cuando 10 tipos te dicen algo y vos estás sola. No, y hoy me contabas, charlábamos un rato antes del programa, cómo no tiene nada que ver todo lo que es el acoso callejero y todo lo que el peligro que hay en la calle con la seducción, ¿no? Como... Bueno, yo hoy contaba una anécdota re tonta de ser adolescente, bajar de un colectivo, estar con mis amigas, y yo fumo, entonces pedí fuego a un tipo, y el tipo irse muy asustado, yo no entender nada, y mis amigas diciendo, estás loca, te estaba diciendo de todo, esa estética que usan de que te murmuran de atrás en la oreja, pero hasta tal punto el tipo no quería saber nada conmigo. No se trataba de erotismo o de seducción, sino de poder. Quieren humillarnos, quieren usarnos como cosas. Paren, loco, en serio, paren. Tenemos derecho de andar caminando por la calle y no que tener que decidir si te envalentonás y contestás y ubicás a ese macho agresor o bajás la mirada y te vas por cautela. Basta. Re potente ese lema, ¿no? De no quiero ser valiente, sino quiero ser libre. Parece que ahí se abre un montón de cosas para pensar, ¿no? Como que condensa un montón de esto que acabas de traer. Acá tengo ayer una radio participancia, lo voy a leer. Hola, hola embarrades, dicen Lesticún que paciente y pasión salen del mismo lugar. Pensaba en Lescún Paz Mapuche presentándose en Mapuzungún ante el juez. Cuando les quieren pacientes y débiles, se muestran provocadores y fuertes. Me parece que hay que rescatar a pleno esa provocación. Traducirla en una costumbre respetuosa le saca esa potencia de quien no piensa mostrarse débil incluso ante quien te pretende débil a toda costa. Nunca había escuchado a Gabo Ferro, me gustó un montón. Che, no, pero aclarando, no sé cómo lo pensaron frente al juez, pero realmente cuando yo escucho a mis cumpas que se presentan en Mapuzungún y que saludan, digamos, a todos los presentes y a las fuerzas de la naturaleza, porque es eso presentarse en Mapuzungún, no es solo presentarse en otro idioma, yo siento como mucho amor. O sea, por ahí suena sonso, pero me siento como que yo más el resto estamos siendo muy tenides en cuentos. Si se arma otro escenario. En ese sentido nombrábamos, me parece que lo respetuoso. No por respeto al juez, sino por una manera de ser respetuoso inclusive con el territorio. Porque insisto, en esas presentaciones se nombra de dónde uno viene, se tiene en cuenta a sus ancestros y se tiene en cuenta a las fuerzas. No sé si hay alguien mapuche escuchando y nos quiera ayudar con esto. Sí, en el mismo juicio, bueno, yo no estuve ahí, pero por lo que leí ahí en el portal Info Territorial, Mauro Millán, el onco de Talof Pillán Maguida, también explicó qué era, qué significaba presentarse, y obviamente pasó a presentarse también él como, bueno, como se estila, según la costumbre. Y bueno, ahí el juez como que dijo, ah, bueno, yo no, estas cosas no sabía, no sé, se hizo el tarado. Se hizo el otro. Debería, pero, saber, señor, claro, si está juzgando. Pero bueno, después de eso, todos los cumpas que estaban ahí se presentaron a la manera mapuche. Igual me quedo pensando en la radio participancia y por supuesto que también hay algo de envalentamiento y hoy por hoy respetar al territorio, tomar en cuenta de dónde uno viene y a dónde uno va y termina siendo una provocación al capitalismo. Yo también reboto ahí, pero pienso que esta idea de que nos quieren pacientes claramente, también hay una posibilidad de, y que eso tiene que ver con la pasión, si se quiere, pero hay una posibilidad de pasión activa. Me parece que los cumpas también ahí responden de un juego con la pasión, ¿no? Porque todo lo que traías al principio también, digo, hay un odio que tiene una parte de pasión activa, en tanto hay cosas que son odiosas y está bien, digo, mandar y obedecer me resulta odioso. Que haya violencia contra una persona que está durmiendo es odioso. Digo, me parece que ahí hay una vuelta, cuando alguien acumula, digo, cuando no es contra un cuerpo, sino contra un modo de relación, me parece que es otra lógica. En este tiempo que es tan oscuro, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro, Oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá, educando adultos, barrando el aire. ¡Ey, no me copies! ¿Por qué? Porque yo digo eso, vos buscate otra presentación. Bueno, ¿y de qué se trata hoy el programa? De pasiones tristes. ¿Y cuál es la consigna? No sé. La consigna es, ¿qué pensás sobre las pasiones tristes? Facilita. Radio... ¿Facilita? Es más abierta, pero no sé si es más fácil que otras. Podés radioparticipar al 2944-802315, si nos estás escuchando en vivo. Y si no, si nos estás escuchando por Zumba la Turba o por la Piuqué o por la página, nos podés escribir al mail de embarrandoalaire@gmail.com. Así que escribinos, que esperamos tus radioparticipancias. Además, cada vez que nos radioparticipan por el mail es como ¡ah! ¡Nos mandaron un mensaje al mail! ¡Miren, miren! Entonces, bueno, es re divertido. Así que, si quieren, radioparticipennos. Incluso si estás en vivo y querés mandarnos un mail también, pues, pero no lo vamos a leer ahora. Eso. Pero bueno, yo la verdad es que tengo muchas cosas pensadas para hablar, pero ¿vos tenés algún tema en específico? Lo llamas. Mira, a ver, primero vos contestá la radioparticipancia. ¿Qué pensás de las pasiones tristes? La consigna, no la radioparticipancia. Eso quise decir. Pienso que son desesperantes. ¿Por qué? O sea, es como que si tenés mucho odio acumulado, es como que, no sé, te enojás y putís todo. Es como, Y si estás muy triste, pero o tenés mucho miedo, eso, tenés mucho miedo a eso. Es como que no sabes qué hacer porque tenés tanto miedo que no sé, no sabes si moverte. O sea, hay dos tipos de miedo para mí. El miedo de sentir que de verdad te va a pasar algo, o el miedo ficticio. Por ejemplo, sentir que de verdad te va a pasar algo, yo qué sé, que pienses que te va a morder un perro. Y miedo ficticio, que pienses que existen los fantasmas y que hay un monstruo abajo de tu cama, yo qué sé. Pero ahí pensás que de verdad va a pasar algo, pero es más, sabes que no existen pero igual te dan miedo. Claro. Sí, igual para mí son necesarias. Porque es necesario que exista, qué sé yo. ¿Cómo te das cuenta cuando estás feliz si nunca estás triste? ¿O cómo te das cuenta cuando te cae bien alguien si nunca odias a nadie? Es como que sin lo malo del mundo tampoco habría lo bueno del mundo. Es como que siempre un poquito de malos tiene que haber sí o sí. Para es que haya luz tiene que haber sombra, para que haya sombra tiene que haber luz. Claro, y también como que puedes... ¡Ah, Cortina! ¡Cortina! Yo tipo pensé escuchar una música y dije, ¿qué es eso? Y dije, ¡ah, cierto, Cortina! Me gusta cuando ponen Cortina, queda lindo. Pero bueno, ¿de qué estabas diciendo? No, vos estabas hablando. Claro, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, como que siento que también, ponele, yo que estoy pensando, o sea, estudiando teatro y así, tengo orientación teatro en la 788, como que lo que le da el impulso a todas las historias es el conflicto. Es como que si no hay conflicto, no tiene nada divertido, es como que todo feliz y así. Y muchas veces el conflicto es que alguien odia a otra persona o odia algo. ¿No? Sí, no sé. No siempre, o sea, puede ser, pero no siempre. Pero sí. Nadie dijo siempre. Bueno, sí, muchas veces sí. O sea, no sé, a veces sí, a veces no. Pero como que siempre, o sea, yo ponele, estoy en... en el ACE, que es como un taller que tenés que ir antes, que tiene nota y así en la escuela, que es espacio de integración de saberes, pero eso da igual, y se llama Educación para la Paz. Y entonces siempre nos dicen, sí, la paz no tiene que haber conflicto, tiene que estar todo bien siempre, y es como, pero si el conflicto le da sabor a la vida. No digo que esté bueno siempre querer crear conflicto ni nada por el estilo, pero tampoco pretender que nunca haya conflicto, porque además de inevitable, también sería muy soso un mundo sin conflicto. Porque esto mismo que decíamos, sin conflicto no hay tranquilidad, no hay no conflicto. No sé cómo explicarlo, pero es como que siento que es necesario y, claro, y como, imposible de que no haya. Como eso, que sin conflicto no hay no conflicto. Y mira, acá está por haber una radio. Ay, mira, ya hay una radio participante. El problema es cuando no asumís el conflicto y te la agarrás con tus hijes. ¿Qué? O sea, no sé, radio participancia, creo que vas a necesitar radio participar un poco más, porque no se te entiende mucho. O sea, sí, pero yo no entiendo. El problema es cuando no asumiste el conflicto y te la agarras con tus hijes. O sea, con tus hijes. Hay tres personas escribiendo al mismo tiempo. A ver, o quién con gana. Tus hijes, o con bla, bla, bla, o con bla, bla, bla. Pero cuando no asumiste el conflicto y te la agarras con otra persona que no tiene nada que ver. ¿Es eso lo que estás diciendo, radio participancia? Hay tres personas escribiendo a la vez. El que gana, le aplaudimos. Ganó alguien que ni sabíamos que estaba escribiendo. ¿Quiénes nos oprimen, nos quieren tristes o felices? Tristes. Nos quieren tristes porque la tristeza a veces te debilita, pero también hay distintos tipos de tristeza para mí. Hola, educando. Yo siento un poco de miedo cuando pienso en lo mal que se trata la naturaleza. Pero a la vez, ese miedo a perder los árboles o los animales que se extinguen nos sirve para reaccionar y hacer lo posible para evitarlo. Eso es cierto. Sí, también muchas veces nos impulsa el miedo. Puede ser. En vez de, dice la radio participante que decía los hijes, en vez de pelearte con tu patrón, te la agarras con los más débiles, a quienes tenés que cuidar. Ah, sí, a mí me pasa a veces que me la agarro con Nike cuando estoy enojada con mamá. Pero bueno. ¿Qué estoy diciendo? Ah, lo de las tristezas. Para mí hay algo como que mucha gente dice, no, yo no tengo que llorar enfrente de nadie, no tengo que estar triste enfrente de nadie porque me van a ver débiles. Pero también, para mí, cuando estás triste, llorar enfrente de otra persona muestra un cierto tipo de fortaleza, como... ¿Qué tiene que llore? ¿Está mal? ¿No? Entonces yo siento que eso es un tipo de fortaleza. Poder decir, no está mal que esté triste y no está mal llorar. No importa, es que vos creas que soy más débil por llorar, no. Yo puedo llorar y me la banco. O sea, puedo llorar. Vos no, jajajaja. No sé cómo explicarlo. ¿Cómo? Tampoco te burles. O sea, pobrecitos los que no pueden llorar. Bueno, otra vez participancia. No, dale, decime algo de lo que te dije. Sí, pobres personas las que no pueden llorar. No te burles. No, bueno. Es horrible burlarse. Sí. Es horrible, tenés razón. Ahora leo la radio participante, ahora leo yo. Hola, educando adultos. Qué genial escucharles. Me despiertan las pasiones más potentes. Todo lo ocupado de este mundo viene a la mano de correr riesgos. A provocar conflictos me están llamando. ¿Qué? A provocar conflictos me están llamando. Les quiero mucho. No, me parece que dice como que la estamos llamando a provocar conflictos. Si no me equivoco. Si no, nos corrige. A provocar conflictos me están llamando. Claro. Perdón si leemos mal sus radioparticipancias. Es que... a veces es difícil. ¿Por qué nadie escribe? Ay, bueno. Pero, pará. ¿Qué significa borrador cuando te pone borrador? Bueno, pará, sigamos con el tema. No, no. Seguí. A ver, ¿vos qué pensás de lo que yo te dije? Además de que burlarse de las personas que no pueden llorar está mal. ¿Sí? No sé. Igual a la vez, creo que no está bueno el odio. O sea, un poquito de odio es imposible no tener. Pero tampoco es que... A menos que te quedes en una bola toda tu vida. Ah, ¿cómo? Aunque tendrías odio contra la bola. O contra vos misma. Pero para mí también les depende qué haces con el odio. Porque, ponele, hay mucha gente que reivindica la venganza. Y para mí la venganza es un círculo vicioso. Es como que... ¡Hola! Ya hay gente escribiendo y acá una radio participancia. ¿A qué le teme lo infanto juvenil hoy? No dice el infanto juvenil. Dale, bueno. no pongas palabras en la boca. ¿A qué le temen las adolescencias y las niñeces hoy? Depende de qué adolescencia. Para, déjame terminar lo que estaba diciendo. Porque si no, me lía la cabeza. ¿Lía? Bueno, me entorpece la cabeza. La venganza es un círculo vicioso para mí porque es como que yo me vengo de vos. O sea, porque vos me hiciste algo malo, entonces yo digo, bueno, me tengo que vengar y me vengo. Y qué sé yo, vos me mataste a mi mamá, yo mato a tu mamá. Entonces vos decís, ah, me tengo que vengar. Entonces vos matas a mi papá y yo mato a tu papá y vos me matas, bueno, si me matas a mí ya no, pero ponele, y vos me matas a mí, entonces mi hija te mata a vos y entonces en tu hija mata a mi hija y todo así, como que se empieza a crear un círculo vicioso que, bueno, sí, muchas veces no pasa, pero... Acá hay una radio participante que está... Está tirando abajo las burbujas. A mí me encantan las burbujas. ¿Qué? Las burbujas son fertilizantes de odio, miedo y tristeza. Pará, lee todo lo que... Ah, no, sí. No, porque dice las burbujas son fertilizantes por la burbuja que vos dijiste de bola. Ah, claro, la bola que si vivís en una bola, no sé qué. Pero para antes de leer la frase de participancia, déjame terminar. Entonces, bueno, eso de que la venganza para mí se termina haciendo un círculo vicioso que no beneficia a nadie. Entonces que eso, como por ahí intentar que no te maten más de otra manera sin vengarte. Porque si te vengas, como que, no sé, algo que pienso es como todo lo que va en algún momento va a volver. Entonces como... No digo de, bueno, a quien me mató le mando flores para que me vuelvan después, porque muchas veces eso no funciona, pero tampoco una venganza. Igual como que... si te mataron no puedes mandar flores. Claro, bueno. Además me da risa escuchar risas. Sí, si te mataron, pero vos entendés cuando... Como si sí, te matan, sí, si te están matando, si matan a tu pueblo, si te están matando, cosas así, ¿entendés? Pero, ¿entendés lo que digo? ¿Estás de acuerdo o qué? Yo pienso que muchas veces lo que va vuelve. ¿Y lo que dije? O sea, sí, ¿estás de acuerdo? Bueno, ahora sí, la radioparticipancia otra. No habían mandado... Ah, la de la que le temen las niñezas y las adolescencias hoy. Depende qué niñez y qué adolescencia y qué adultez. Claro, no se puede generalizar específicamente, pero yo pienso también que está bastante el miedo a que se acabe el mundo. O sea, no sé si es un miedo o es como un... Va, se va a acabar el mundo. Porque, como decía, casi digo el nombre, esta radioparticipancia, sí, quería decir radioparticipanciara. Ah, ¿qué? Ah, radioparticipante. nos dice la Oper, por eso nos quedamos calladas y hicimos un mini post. Bueno. Bache. como dijo esta radio participante, a veces el miedo también impulsa un poco, pero esto no es eso. No impulsa nada. Es una resignación a, bueno, el mundo se va a acabar, ya está. Pero no sé si eso cuenta como miedo. La verdad es que no sé. No sé qué le temen. Mis amigas no piensan tanto eso. ¿Y qué piensan? No sé, pero no, nunca me hablaron de que se iba a acabar el mundo. A mí me da miedo que se acabe el mundo. Al COVID. A que vuelva a haber otra pandemia. Al rechazo. Al rechazo. Eso me parece que todo el mundo le tiene miedo al rechazo. O la mayoría, no sé. Como somos seres sociales, todo el mundo. Humanoides. Humanoides. ¿Qué decís? ¿Sos un alienígena? No. ¿Y entonces por qué humanoides? Porque yo no quiero ser humana. ¿Por qué? Puedo ser una buena humana. No hace falta, o sea... Yo quiero ser un zorro o un pajarito azul. Bueno, pero no lo sos. Ah, sí, no. O sea, por ahí en tu próxima vida sos un pajarito azul, pero disfruta ahora que vas a ser humana y después por ahí. O por ahí no, y eso no existe y en realidad. Porque también hay que pensar en qué es la muerte. Pero ese es el tema de otro programa. Tendríamos que hacer un programa sobre qué es la muerte. No, qué es no. Sobre la muerte. Sobre la muerte. Uh-huh. Y pensar qué es la muerte. Claro. Ay, bueno. Porque por ahí alguien dice muerte y ya. Nos morimos todos y no. Y hay gente pensar. Que. No. Ni enviarle flores a nadie. Pero hay gente que piensa en muerte y dice, sí, obvio, esto es la muerte, pero hay gente que dice, ¿para qué? No es tan obvio que es la muerte. O que hay después de la muerte, dice mucha gente. Pero también que es la muerte. Yo siempre imaginé, ¿viste ese juego de serpientes? espera, no sabes lo que voy a decir. ¿Viste ese? ¿Por qué nos mandan una foto? Dale, ¿viste ese juego de serpientes? Ese que te tenés que ir comiendo cositos y matando otras serpientes. ¿Matando otras serpientes? Nike. No. Sí, pero no se mata otras serpientes. Sí. No. Bueno, da igual. ¡Ah! Sí, snake.io. Ese. Ah, bueno, sí. ¿Viste que lo que te comes son como moléculas en el vacío? Sí. Bueno, yo siempre me imaginé como la muerte, como que cuando me muera, voy a hacer una molécula en el vacío. Con espada. ¿Con espada? ¿Cómo que con espada? No sé. Para la radio participancia, nos mandó una imagen de un pajarito muy lindo, porque dijo que quería, por lo de que quería ser un pajarito, supongo. Y mira, también este mandó una. Que se usó para un flyer de alas. ¡Ah, algo! La jornada de juegos. Que la perno. La Oper nos la puso especialmente al final de la tanda para que la comentemos y al final no la comentamos. Quiero aclarar algo, porque mucha gente piensa que es tipo juegos para niñas. Y es juegos para todo, niñas, todo público. Pero es todo público. O sea. Family friendly. No. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué no así? ¿Qué significa friendly? Amigos. Eso no es. Amigable. Ah, amigable nos dice. ¿Por qué la no decís familia amigable más que family friendly? Ah, bueno, sí, bueno, lo digo así porque no sé, todo el mundo dice así. Ah, ya sé que no está bueno caer en lo que dice todo el mundo. Bueno, la hora de participancia. Para evitar el círculo ¿qué dice? Vicioso. Para evitar el círculo vicioso de la venganza, podríamos vengarnos sin que se den cuenta. Claro, vamos y les pinchamos la botella de agua. ¿Cómo? O sea, como que no se den cuenta que quién se vengó. Claro, pero por ahí es algo del mundo que todo lo que va vuelve y no algo solamente de la mente de la persona. Pero puede ser, es una buena idea. O sea que pero si yo tiro una hoja al piso de árbol, digo, ¿Después me va a salir una aguja por la boca? No, no, no, como todo lo que va vuelve de otra manera, no como que, no como un boomerang que va y vuelve. ¿Qué otra radio participancia? Léela. Si un programa de educando sobre la muerte y sus distintas significancias estaría re bueno. Sí, como el del tiempo, pero de la muerte, que lo haga educando. Puede ser. Sí, puede ser. Pero pará, ¿de qué estábamos diciendo? Ah, sí. Ah, mira. ¿Qué juego van a ver? En la jornada de juegos. Es que tenemos muchas ventanas abiertas, pará. Espera, un segundo. ¿Se puede spoilear qué juego va a haber o no? Nos estaba preguntando. Sí. Bueno, va a haber una dinámica que es como... Primero vos pensás en qué te gustaría que cambiara el mundo. Se va a dividir en varios grupos y todos los grupos piensan qué les gustaría que cambiara el mundo. Y tal vez hagamos un grupo sub-16. Sí, por ahí. No sé, por ahí no. Por ahí se mezclan las niñas y listo. Pero bueno, lo que estaba diciendo. Todos los grupos piensan... ¿Qué les gustaría que cambiara el mundo? Entonces después lo piensan, lo escriben en una hojita o se lo dicen solamente, se lo pasan al grupo de al lado. El grupo de al lado le pasa al otro y así sucesivamente. Entonces con esa cosa que te dio el grupo de al lado... Ese papelito. Lo que quería que cambie del mundo el grupo de al lado, vos tenés que hacer noticias sobre cómo va a cambiar, sobre cómo va cambiando, ¿verdad? Claro, tipo, por ejemplo, si yo digo... ¿Y qué hizo que cambie eso, supongo? Claro, tipo, tenés que pensar, si te dijeron, algo muy triste, digo, que todo el mundo se odia entre sí, vos podés decir, hay depresiones masivas, cosas así... ¿Qué? O sea, se van armando las noticias de cómo fue pasando eso. Entonces esas pensé noticias... que era una noticia, una noticia de qué repercutía esa cosa que te pasó el coso de al lado, qué repercutía en el mundo y vos decías tipo lo que te parecería que pasa en el mundo si eso pasa. Bueno, si quieren descubrir esa duda, vengan al encuentro y listo. Y bueno, y después lo tenés que radializar. ¿Nos vamos a juntar por el cambio? ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo si nos vamos a juntar por el cambio? ¿Qué? No sé, no entiendo. A juntar por el cambio, sí. No sé. Bueno. Ah, ahí dice. Ja, ja, ja, bromas de adultos. Ja, ja, ja, ja, ja. Ah, bueno. Yo lo entendí. Ja, ja, ja, ja, ja. ¿Lo entendiste? ¿Del partido de Juntos por el Cambio? Sí. Bueno, no sé. No importa. Bueno, da igual. Bueno, pero paren, porque queda poco tiempo, ¿verdad? No queda tiempo. Bueno, nos pueden dar 2 minutos más, dice la operadora. ¡Ah, no! ¡No, nos pasamos 2! Bueno, chao, nos despedimos. ¡Adiós! ¿Y ustedes qué proponen? Nos dicen cuando no nos atacan o insultan. No proponemos nada. No nos interesa gobernar a nadie. Porque aborrecemos las jerarquías bien desde las tripas. Nos dan asco las arrogancias de los poderes, de todos los colores políticos. También las que tantas veces se despiertan cerquita, entre corazones negros. ¡Qué arrogancia la de insistir en organizar formas de gobierno sobre grandes territorios! Embarrando el aire. Corría el año 1964 y el dragón del comunismo internacional abría sus 7 fauces para comerse a Chile. La publicidad sobre todo la publicidad en la televisión, bombardeaba a los chilenos mostrando imágenes de iglesias quemadas, de tanques rusos, de guerrilleros barbudos que secuestraban a los niños y se los llevaban lejos. Y hubo elecciones y el miedo venció. Y Salvador Allende, el candidato derrotado, me contó qué era lo que más le había dolido de esa experiencia dolorosa. La empleada de la casa de al lado, la casa de al lado de su casa en el barrio de Providencia, era una pobre mujer que trabajaba 20 horas por día ocupándose de los niños, lavando y planchando la ropa, fregando, haciendo la comida, y del día a la noche trabajando sin parar, esa pobre mujer que había envuelto su ropa en una bolsa de plástico y la había enterrado en el jardín porque tenía miedo de que si ganaban los rojos le expropiaran su propiedad. Bueno, seguimos acá en Educando Adultes, iba a decir, embarrando el aire. Y bueno, no nos dejen soles, ayúdennos a pensar. Por favor, radio, participen al 2944-802315. Nos importan sus balbuceos, que se mezclen con los nuestros, pero también nos importa que después las de El Educando no nos gasten, que ellas tienen muchas radioparticipancias y nosotros no. Vamos a vengarnos. pero sí que se note, por favor. Me encantó esa radioparticipancia, la amé. Podemos inventar si no radioparticipan. Claro, ahí está. Y así ganamos. Nos quedó una de ellas, porque yo vi que la escribieron durante El Educando, pero que me encanta, que dice: cuando era chico tenía miedo al hombre de la bolsa. Ahora no cambió mucho la cosa. Le tengo miedo a los hombres de la bolsa bursátil. Su especulación da miedo. Estamos en la misma. Yo también. Esa gente me da más miedo a veces que la policía aún. Voy a decir algo no muy progre y me van a retar acá mis compas, pero yo le tengo un poco de miedo al comunismo real y al estalinismo. No me olvido de lo que pasó en Checoslovaquia, de la Primavera de Praga, no me olvido de Hungría, no me olvido de los marineros de Kronstadt, ni del movimiento magnoísta. Nada, tengo miedo. Es más, es uno de mis miedos de que algún día se dé que ganamos y que después aquella gente con la que creí que gané me lleve el puesto. Pero bueno, perdón. Pues es paranoia. Igual en principio estaban hablando del comunismo de Chile y en principio no nos consta que Allende haya tenido ninguna de esas prácticas. Allende, no Allende, me confundí. Fiero de persona. No, para sí. Nada, no estoy hablando del movimiento popular y lo que pasó en Chile, claramente. A mí me interpelaba mucho este texto, porque desde que empezamos a pensar este programa, pensé en un miedo que me parece que nos acude a todos, en mayor o menor medida, que es el miedo al cambio, ¿no? Por más espantosa que sea la normalidad que habitamos, es algo que nos permite predecir cómo van a funcionar las cosas. Me parece que hay veces que más allá de que lo infle un montón el sistema, porque le sirve para conservarse en el poder y seguir haciendo las asquerosidades que hace, pero que hay algo como más estructural de querer saber cómo funcionan las cosas. Ahora, ese miedo, esa lógica conservadora, me parece que encabeza la lista de las pasiones tristes, porque justamente te sacan toda la potencia de probar cosas, de cambiar, de animarte. Yo, una, una cosa que me dio para pensar este último audio de Galeano es algo que, no sé, hay como, creo que hay cierto miedo a pensar esto que voy a decir. Hay, en el, desde el progresismo, hay cierto como, no sé cómo decirlo, obstáculo para pensar por qué muchas personas del campo popular o incluso pobres o incluso por debajo de la línea de indigencia tienen como algunas algunos pensamientos o algunas inclinaciones electorales francamente de derecha, ¿no? Y hay ahí como una dificultad para pensar por qué, ¿no? Como si el mismo progresismo no les permitiera sostener que tiene que ver con algo que ver con la ignorancia o con la falta de escolarización o con la pobreza misma, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se da ese fenómeno que de repente hay mucha gente pensando en un cambio, si se quiere, pero más hacia la derecha? Yo me quedo ahí, perdón que vuelva a la idea anterior, y siempre me pregunto si es posible ensayar una idea de conservación no conservadora, ¿no? Como el miedo promueve esa pensación reaccionaria de conservacionista, pero digo, me parece que, no sé, me pregunto si hay algo más radicalmente transformador que el cuidado mutuo, que querer conservar en un ecosistema. Y bueno, ante un mundo terricida, hay algo más, digamos, radical que cuidar ese lugar, y ahí creo que se puede hablar una especie de conservación. Hay mucho por cuidar también, ¿no? Y eso es complicado porque a veces por cuidar no, en realidad creemos qué mal que estamos cuidando, ¿no? Sería, digamos, creemos que cuidamos y estamos ahí como seguimos destruyéndolo todo. Me quedé pensando en que estás haciendo, si estabas haciendo trampa o no. La polisemia, es polisemia. Pero me quedé pensando si era polisemia o si hay una elección en qué querés conservar y en qué no. O sea, realmente me parece que hay que ser muy soberbio para querer destruir el sistema natural, el ecosistema, el equilibrio que nos hizo posible que nosotros viviésemos. Y entonces, claro, ¿no? Pensar en que no queremos conservar eso, que nos da igual que haya un pinar o un bosque andino patagónico con toda su diversidad, no hay duda. Ahora, el tema es por qué hay veces nos aferramos a cosas como el capitalismo, a esta lógica de poder y de dominación y de opresión que nos hace mal a un ocupando un lugar de porquería dentro de esa pirámide, ¿no? O sea, me parece que el texto que habla Galeano habla de un lugar, pero nosotros también ocupamos lugares bastante tristes. No estamos en la cima de la pirámide. Y aún así los queremos sostener. ¿Por qué cuando intentamos acciones colectivas nos indignamos con nuestros cumpas, porque por ahí pensamos un poquito distinto a la distribución de la huerta, y entonces decimos, esto se va todo a cagar, por qué no decirlo, y vuelvo a comprar a la anónima, donde me cagan seguro, no es que hay diversidad. Trabajan para envenenarme, acumular dinero, venderme porquerías que no necesito, y fundaron su patrimonio en un genocidio. Me pregunto cuánto hay de frustración, ¿no? También en esa acción, por ejemplo, en esa vuelta a la anónima, suponiendo ese ejemplo. No sé, como si hubiese algo que dijera, bueno, me prometieron que esto iba a ser algo totalmente distinto, o estos discursos supuestamente iban a dar vuelta a todo, iban a cambiar mi realidad, y no está ocurriendo, evidentemente, estoy igual o peor, entonces al diablo. Escuchamos una canción y reboto con tu crítica al progresista, que es mi tema favorito. Dame amor, dame tu corazón, dame tiempo para respirar, está muriendo. Dame música para crear una nueva canción. Se abren espacios en el medio de la jungla. Son nuestras voces que se escuchan juntas. Tan amor que estoy. No se puede jugar a medias. Si se juega, se juega a fondo. Para jugar bien, hay que apasionarse. Para apasionarse, hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es introducirse en el mundo de la locura. Del mundo de la locura, hay que aprender a entrar y salir. Sin introducirse en la locura, no hay creatividad. Sin creatividad, uno se burocratiza, se torna hombre concreto. Repite palabras de otro. Eduardo Pavlovsky. Embarrando el aire. Una canción diferente de Celeste Carballo y... Dame amor y dame paz para poder soportar a mis compañeros que se burlan por la canción que elegí. Che, no pongamos más estas canciones. Casi prendo fuego al estudio, ahí acá agitando el encendedor. ¿Viste? Pero estas canciones son para revolear el encendedor, así. Callate. Al ritmo. Mirá que doy rienda suelta a mi pasión triste llamada ira. Estamos pensando si ensayar venganzas o no. Y si esto iba a ser un círculo vicioso. Hay cierta teoría de que el anhelo de venganza genera comunidad. Hace que nos encontremos, ajá, que discutamos, que nos pongamos en común. Pasa que en el paso al acto se rompe todo. Después, cuando se lleva a cabo la venganza, eso que se había armado empieza la diáspora. Bueno, los que teorizan sobre grupos dicen que una de las cosas que más ayuda a unir es un enemigo externo, ¿no? Por eso una y otra vez nos generan enemigos externos e internos. Bueno, y Marvin Harris, un antropólogo así que es un grosso, dice que también había cierto equilibrio entre algunas poblaciones porque cada tanto ensayaban una guerra pactada, una guerra entre comillas, ¿no? Se peleaban un poco, qué sé yo, y ya está, liberaban un poco las presiones, algunas broncas y listo. Yo siempre he envidiado eso... De los varones que se agarraban a piñas cuando yo iba a la primaria y a los 3 minutos eran amigues. Nosotras nos enroscábamos, estábamos años. Igual producíamos cosas interesantes en el medio. Tengo radio participancia. Perdón, me hiciste acordar. ¿Quién no peleó por un fuerte, ¿no? En su infancia? ¿Un fuerte, un fortín? Bueno, yo. Está muy bueno. Que escucho esas canciones que dicen dame amor. Dice, hola Embarrando, ustedes también tienen muchas radioparticipancias, no se hagan. Ah, muy bueno. Bien, no, hasta no. Por mensaje nos pelean. No, se están barriando. Pero queremos más, queremos muchas. Nos insisten, acá hay dos, mirá. Una dice, ¿qué es polisemia? Y señala con el dedo insistentemente. Con el dedo insistentemente. ¿De qué hablamos? ¿Por qué dijimos polisemia? Y cuando, para decirlo en criollo, es cuando una palabra tiene varios significados. Ah, la idea de conservador. Sí, como que conservación se puede tomar de distintos lugares, ¿no? Como la conservación de la naturaleza podría ser un concepto en sí mismo bastante cuestionado por estos días. O lo que es un conservadurismo, que se puede ver como algo como, no sé, resistencia a los cambios, podríamos decir. Igual aún a nivel ecológico prefiero la lógica de pensar y desafiarme cómo vivir en un territorio sin dañarla que la lógica conservacionista que hace parques nacionales. Y los signos son equívocos y la polisemia es polisémica también, así que No vamos a decir nada. ¿Pasiones tristes son operaciones para debilitarnos o muestran las debilidades propias de cualquier persona? Ambas dos. No sé, vamos a googlearlo. No seas mal. A ver qué dice la inteligencia artificial. Y a ella no es más polisemia, ¿viste? Es una cosa a la otra. No, che, contestando en serio, yo creo que las dos cosas. Vas a contestar, sos una atrevida, mira. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, yo creo que, okay, que está re buena la pregunta y que son las dos cosas. Que a un montón nos las inducen y nos las inducimos unos a otros. No es alguien de afuera superpoderoso que te induce, si bien hay toda una maquinaria mediática al respecto, pero que también se basan aún esas inducciones en cosas más nuestras, ¿no? Y ahí también viene la pregunta, y si querés la respondemos también, es si lo propio no es una operación de afuera, ¿no? ¿Qué sería lo propio? Digamos, si hay algo propio que no venga de una operación de los afueras. No seas malo, vas a conflictuar a la audiencia. Una vez alguien escuchando muy inteligente me preguntó dónde termina el mundo y empieza vos. Y todos atinamos como a poner nuestra piel como límite y a los dos minutos nos lo desconstruyeron con un par de preguntas. Nos proyectamos en el mundo y el mundo vive en nosotros. Y yo ya que estamos... Nos estamos tomando todo medio a la chacota, ¿no? Estamos diciendo cada cosa como si fuéramos... Estamos rumiando lo que podemos. Ya que estamos, porque creo que hay alguna respuesta ahí flotando, es la pregunta que hago, así como si fuese un radio participante más, es... ¿cómo se enfrentan las pasiones tristes? ¿Cómo zafamos de ellas? ¿Qué opinan? ¿Cómo se enfrentan las pasiones tristes? Claro. Bueno, los amigos, algunos amigos dicen que no se afecta con templos moralistas ni con el rey de la razón, digamos, sino con una pasión más fuerte, ¿no? Como las pasiones se transforman con una pasión más potente, justamente con una pasión alegre que las desborde. Y recuerdo a otro amigo llamado Durruti que decía que al fascismo no se le discute, sino que se lo combate. Digo, caer en el plano discursivo nos cierra a nosotros que estamos escuchando y haciendo la radio. Y hay mucha gente a la que no le llegamos y tenemos que mover otras pasiones, ¿no? Posiblemente. Digo, es una línea para indagar. ¿Y eso te está diciendo ir a moverle pasiones a los otros? No, poner a rodar. La pasión se da en el encuentro con el otro, no es que... Es una especie de composición activa. Pero ponerlas en juego, digamos. Nos decían si nos quieren pacientes o cajita feliz, digamos que quiere el poder, nos quieren tristes o felices. Y el cumpa, hubo un separador que hablaba de las pasiones de jugar, ¿no? Me parece que hay una pasión ahí fuerte que le combate. Y usted me está dando pie para contar una vez más en el desafío que nos damos, la apuesta que nos damos este domingo en la radio. Sí, que nos juntamos a... Jugar. Bueno, ¿y qué? ¿Eso es una pasión, jugar? Me parece que jugar permite hacer ensaladas de frutas con las emociones, ¿no? Hay veces que cuando vos jugás... Bueno, yo cuando lo vi jugar a Maxi, descubrí que había otro ser en él, por ejemplo. Bueno, intimidad es noche. Pero no, en serio me parece que cuando vos jugás, te das libertad para que te pasen otras cosas y con eso tiene que ver esta invitación. Aparte de que nos encanta que se llene de gente, la casita alada le hace bien, necesita de amigues. Y la idea, aparte de jugar, es encontrarse, poder mirarnos, poder tocarnos, no tener miedo a que nos vamos a contagiar y soñar. Poder soñar, ¿no? Porque es otra de las cosas que nos está costando un montón. Nos da miedo a soñar. Sí, y eso ya viene, es una operación que ya viene de hace rato, ¿no? ¿No? Y también una estrategia como defensiva, ¿no? Para no frustrarnos, soñar cortito y poquito para no pasarla mal. Sí, o no sueñes. Sueño con tener la tele nueva en vez de soñar con, no sé, vivir en comunidad, estar contenta de encontrarme con mis vecinos. O respirar aire puro, tomar agua más o menos no contaminada, no envenenada. Vos sabés que cuando vivía en Baires, una vez charlando con adolescentes que vivían cerca del riachuelo, se me ocurrió preguntarle si alguna vez habían soñado con poder meterse al río. Y qué mala eso. No, pero produjo un silencio terrible y después de un rato empezaron a volar, ¿entendés? Empezaron a imaginar si pudiesen ir a pescar, si pudiesen ir a jugar, a meterse cuando había calor. No sé, pasó algo raro porque parecían jóvenes muy apáticos, pero en pensar, el soñar con un río limpio, los volvió verborrágico y a mí me hizo mucho bien. Y ahí también hay todo otro pulpo del poder y de sus múltiples dispositivos de disciplinamiento y de llenarnos de pasiones tristes, de cargarnos con ese imaginario del que sueña en serio va a tener un costo, ¿no? Yo empecé un poco, en un momento circuló esto de la cautela, que me parece que es re importante pensarla, pero no para moderar el sueño, ¿no? No para adaptarse a lo que hay mansamente, sino para ver cómo desbordamos todos estos dispositivos que nos ponen para no dejarnos fluir, multiplicar alternativas, desarrollar políticas del juego, de la amistad. Che, cautela para pasear por la montaña, ¿no? Hay que pasear por la montaña, pero por ejemplo no conviene ir sole, conviene llevar agua, conviene no acercarse a determinadas zonas. Digo, también puede ser un ejemplo de cautela de algo lindo. Conviene no prender fuego, por ejemplo. Bueno, dale. Estos días se pide... Sí, justo en estos días se pide que se deje de quemar cualquier cosa porque se vienen unos frentes fríos, mucho viento y hay mucha vegetación, mucha biomasa que puede arder. Bueno, si vos me decís un miedo que yo siento que en este momento atraviesa toda la comarca y no sé, vas a comprar algo de Morphy, vas al médico y te cruzas una y otra vez, es miedo al verano. El verano que era lo más esperado en este territorio porque te permite andar por afuera, disfrutar un río, un lago, producir comida y demás, pasó a ser ahora una escena temida. Todo el mundo estamos temblando por los posibles incendios. Nos cagaron los veranos. Estoy re mal hablada hoy. Sí, la verdad. Bueno, las pasiones tristes me ponen escatológica. Bueno, ¿y el juego, al final, el juego del domingo, cuándo va a ser? Los juegos... Va a ser a las 16 horas. No más... los juegos del hambre, ¿no? No. Algo más copado. Pero, loco, es difícil, ¿eh? Es difícil. Porque está en ayuno, por eso le dice la compañera esto. Es difícil de construir las pasiones tristes con ustedes a su lado. No me hagan acordar de lo tóxico, porque la verdad, miren, se están acercando. No tengan miedo, vengan, si es posible con un arco mejor. No, mentira, vengan a jugar, vengan a divertirse. Y la onda después es terminar, como contaban las chicas del Educando, esos juegos llevándolos a la radio, ¿no? Animándose, está armado para terminar jugando al aire. Radializando lo producido en los juegos. Y si nunca hiciste radio, es una experiencia re potente, así que también es otro incentivo para venir. Encontrarnos, cultivar cercanías, poner a jugar también las diferencias y a jugar nuestras propias diferencias, ¿no? Eso de que somos otros también cuando jugamos. Bueno, es que ves, las diferencias asustan también y es de las pasiones tristes, ¿no? Que a vos te asuste que el otro sea distinto, pero nos pasa. Y cuando estás jugando, algo de eso asusta menos, porque como no es en serio, te podés permitir jugar con un otro y no asustarte porque es distinto, porque la piensa por otro lado. Me acordé que me quedé que tenía que discutir con los progres, pero va a quedar para el próximo programa. Digo, yo me acuerdo de tener miedo a veces de quedar solito en casa cuando era pequeño, y cuando jugaba me iba, ¿no? Como digo, conjura el miedo, porque uno se mete ahí, juega con pasión, como decía el Tato, y nada, como eso se pierde de alguna manera, no solo del otro, sino de lo que te va habitando en el momento. Bueno, y con les niñes, la verdad que muchas veces cuando, no sé, nada más espantoso que los terrores nocturnos, no sé si los recuerdan, y muchas veces la única manera de zafar de esas cosas jugando un rato. ¿Y cuánta relación entre el juego y el teatro o el Melcán, como hablamos en programas pasados, ¿no? ¿Y cómo nos capturan y nos inventan una industria del juego también, y ahora nos vamos al casino, ¿no? Perdón, vuelven las pasiones tristes. Al casino, cualquiera. Che, me preguntan si es el domingo. Sí, el domingo a las 16 le vamos a estar esperando. Acá en la casita alada. Y vamos a estar haciendo aire en simultáneo, o sea, por momentos con los juegos teatralizados, pero por momentos haciendo aire y contando lo que va pasando. Y si vienen muchos niñes y no tienen ganas de engancharse al juego, estaría buenísimo que se animen a hablar en la radio, ¿no? Que nos eduquen como las nuestras. Las embarradas. Y también nos agradecieron por... más preguntas, esperen. ¿Va a haber para comer y beber? Sí. Vamos a estar compartiendo, no sabemos muy bien, algunas tortas. Por ahí nos animamos y hacemos torta frita. Por ahí hacemos alguna limonada. Agua para el mate seguro. Así que bueno, sí. La idea es compartir. Está muy bueno. Todo. Y bueno, nos vamos yendo. Nos vamos yendo avisando que nos quedó mucho por rumiar, por seguir así rebotando, balbuceando, y que va a haber más. Sí, no sabemos si el próximo viernes o el otro, pero se viene una segunda parte de Pasiones Tristes. Y ahora las dejamos en las mejores manos, no, las mejores voces posibles. Porque se viene Metele... No. Mandale Mecha. Así que no se vayan, que les cumpas siempre traen... Pasiones activas. Pasiones, sí, nada que ver con las pasiones... Alegres, tristes. Alegres. No, alegres, rabiosas, de todo, pero que te ponen en movimiento. Mandale Mecha. Frío. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad.